así como la fórmula semen y la fórmula óvulo se unen en el útero y forman juntos un nuevo ser material, así, las tres glándulas se unen y forman al nuevo ser energético. Veamos. Semen, glándula pituitaria. Óvulo, glándula rima. Útero, glándula pineal. Mientras que en la concepción material se produce la procreación, en la concepción mental se produce la creatividad. El ser energético es el resultado de la unión de fórmulas conceptuadas de ideas, pensamientos que, unidos, forman un pensamiento eterno, es químico y matemático. Así como ustedes mezclan los colores y saben el resultado, las combinaciones universales también sabrán sus resultados. De esta manera fue creado el universo, siempre el mismo por siempre jamás. Las fórmulas mejoran pero no se anulan, porque una vez creadas quedan grabadas en la eternidad. El trabajo universal de todos nosotros consiste en rectificar lo negativo y transmutarlo en positivo, pues se creó en estado de ignorancia y por falta de visión global. La glándula pineal gesta al ser energético, alimentado por las otras dos glándulas con experiencias y vivencias. Este ser nacerá con su propio carácter y personalidad estampado en sí mismo, y llevará esas características consigo de vida en vida y de reencarnación en reencarnación, será su ADN eterno. 81. Si nosotros, planeta Tierra, quisiéramos alimentarnos a través de la respiración, podríamos hacerlo. El hombre planeta Tierra no posee los elementos, la estructura ni el medio ambiente para realizarlo, su materia está todavía en proceso de depuración, tiene que reciclar la energía basura y transformarla. El cuerpo materia del hombre planeta Tierra es un procesador de energía burda, es una fábrica de elementos químicos que modifica y altera la energía densa, transformándola en una energía más sutil y menos dañina. Lo que les estamos explicando en este libro, el ser uno, es un conocimiento mental, para que ustedes puedan comprender lo que les sucede y, a través de este conocimiento y entendimiento, logren transmutar la densidad en que viven. De esta manera podrían mejorar enormemente su condición de vida y de sus generaciones posteriores. ¿De qué vale mejorar su energía materia si mentalmente están densos? No sirve de nada. Este conocimiento, el ser uno, les quiere mostrar que en el universo primero son los pensamientos y la mente, todo lo demás es una consecuencia de lo anterior. Cuando la mente y los pensamientos estén ordenados, se volcarán al exterior y serán aplicados con sabiduría. Algún día todo lo que nace en la mente se plasmará y ejecutará, no tengan la menor duda. Por eso nosotros insistimos tanto para que ustedes aprendan la importancia de ser, no por una enseñanza repetida o mal transmitida, sino por propia experiencia. Solo así quedará grabado en la esencia y solo así también servirá para la transformación de sus energías pensamientos. Esta es una de las razones que explican por qué nosotros no nos presentamos ante ustedes directamente y les contamos todo lo que sabemos. Ustedes escucharían, tratarían de entenderlo y todo quedaría en un nivel de conocimiento y no de entendimiento, no avanzaríamos nada. El entendimiento en esas condiciones sería superficial y no se grabaría, porque no lo estarían viviendo, percibiendo y experimentando en carne propia. En el universo serían considerados híbridos sin correlación conceptual, serían pensamientos fluctuantes e indefinidos, cristales que grabaron un conocimiento transmitido y no adquirido. Esto marca la gran diferencia. El desarrollo especie hombre es lento pero seguro, y nosotros no podemos.